Encontrados. Territorio. Galaxia. Display. Suena bien y pega duro. Así que recojan los vidrios. Y mosca, que te partiremos el pecho con su DJ profesional. DJ Renzo José.